para presentarles dentro de unos minutos a mis guitarristas habituales cantando temas de un repertorio más o menos conocido. Voy a dejar paso entonces a mis compañeros con una última canción que yo aprendí en esa zona hoy. Yo aprendí en Bolivia, precisamente en Santa Cruz de la Sierra, donde hoy tienen lugar sucesos sangrientos que nos acongojan a todos los americanos. Cuando todavía estaba en el gobierno Paz Estenssoro, presidente constitucional de Bolivia, amado por su pueblo, representante de un movimiento que llevó a Bolivia a una de las más de los más altos logros en materia social. Cuando todavía estaba en el gobierno Paz en Bolivia, y más para el que venía del norte, de países, eso sí, subdesarrollados, oprimidos, sangrantes, en Bolivia se respiraba un aire limpio. El indio en Bolivia es un hombre entero, recuperado física y psíquicamente, un hombre que sabe qué cosa le pertenece y cómo defenderla. El campesino boliviano es un ejemplo en América, y para el extranjero que llega a ese país después de haber recorrido el resto de América indígena, Bolivia es sinceramente un oasis. Se descansa allí. Hay algo muy similar en la capital, en La Paz, a lo que se respira en nuestra querida Montevideo y en todo el territorio nacional, en todo el Uruguay, que es esa cosa de humilde libertad de la cual disponemos a nuestro antojo. Humilde y gallarda también. En Bolivia yo lo pasé realmente muy bien después de un año de penurias, por allá por el norte, más arriba. Y viniendo a Santa Cruz, donde me tuve que tomar un avión porque no tenía plata para volver, un avión militar de la Fuerza Aérea Uruguaya, me estuve allí esperando ese avión, porque los aviones nuestros a veces ni vuelan. Estuve 3 días esperando el avión. El avión estaba allí, había llegado, pero no había nafta. La ESO no le quería dar nafta porque parece que no pagaban la nafta. Entonces estuve 3 días en Santa Cruz, pero me alegro tanto de haber esperado esos 3 días por el avión, porque Santa Cruz es una ciudad preciosa, fundada por andaluces hace más de 4 siglos, donde las mujeres tienen fama de ser las más bellas de América, y creo que deben ser. Ojos verdes, pelo negro, largo, muy esbeltas. Viven escondiéndose detrás de las ventanas. Los hombres andan con pistola en el cinto y se arman balaceras o tiroteos cada 2 por 3 por razones políticas. Cuando yo llegué, acababan de matar al jefe de policía en la puerta de la jefatura. Y es común que se armen tiros en la plaza, en todas partes. Es muy pintoresca, sin embargo, la ciudad. Las costumbres se mantienen muy puras, son de cuño español, muy neto. Y se cantan cosas. Entre ellas, yo aprendí un taquirari, que por ser una zona tórrida, es medio cumbiado, un taquirari boliviano, de un tal Gerardo Rojas, oriundo de la zona, que se llama el camba y que reproduce, en cierto modo, las penas del trabajador de los obrajes, del mestizo, a quien se apoda genéricamente el camba. Son cambas los mestizos de esa zona oriental de Bolivia. En la letra hay varias palabras raras. Motacú quiere decir palmera. Vengo del rancho del Motacú. Sayubú es un pájaro. Casayeses es una especie de canasta. Urucú es un fruto parecido al mate. Y debe haber alguna otra, pero fundamentalmente hay una al final que dice arrobas. Cuando el peón parece que va a pedir su paga, se anticipa a pensar que el patrón con toda seguridad no solo se la va a negar, sino que va a encargar que le tiren 2 arrobas. Yo pensaba que sería alimento por peso, medida de peso, pero no se trata de eso, sino que se trata de azotes. Una arroba son 25 azotes. Así que 2 arrobas son 50 azotes.